Los más importantes, los que ustedes consideran que son los más importantes para este año. No sé, pues yo cuando los hago pienso, digamos, por las áreas como en mi vida, ¿no? Entonces comienzo haciéndolo, bueno, como en mi parte espiritual, el sueño que quiero es este, en mi parte emocional, por ejemplo, yo quiero casarme, entonces ya está ahí. Y ya comencé a ser parte del sueño, entonces. O no sé, piensen en mi parte profesional. ¿En qué quieren? Mi parte profesional, en mi área familiar. ¿Qué quieren? ¿Qué sueños tienen para este año? ¿Listo? ¿No? ¿Son muchos? Bueno, demos un minutico más. Listo, muy bien. Ya nos toca parar ahí. ¿Listo? Entonces vamos a presentarles, bueno, tranquilos, vamos a la prédica de hoy, la enseñanza de hoy, vamos a tratar pues el tema de los sueños. Pero entonces comencémoselos a entregar a Dios desde el principio, ¿les parece? Pero entonces los vamos a entregar a Dios también con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda. Así que tú trajiste hoy diezmo, tu ofrenda. Entonces yo te invito a que pues lo tomes en tu mano. Y allí con tus sueños cierras un momento tus ojos y piensa en cada cosita que pusiste ahí. Seguramente algunas serán de carácter económico, algunas serán materiales. Entonces yo te pido que cierres allí tus ojos y se las coloquemos a Dios en esta tarde. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Dios, por cada sueño que está escrito allí, Señor. Tú conoces los sueños, Señor, que yo tengo para este año, Señor. Quizá no los alcance a poner todos en esta hoja, pero tú los conoces absolutamente todos, cada uno de ellos, Dios. Incluso a mí se me pueden olvidar y a veces los recuerdo, pero tú sí los conoces siempre y siempre lo tienes presente. Yo quiero entregarte, Señor, estos sueños, quiero entregarte mi vida, mi corazón, los anhelos que tengo para este año. Y en señal, Dios, de hoy de agradecimiento, yo te los coloco en tus manos, Dios. Coloco mis sueños, los coloco en ti, mis planes, mis propósitos. Y coloco, Señor, también delante de ti este diezmo, esta ofrenda, Señor, que yo traigo hoy como primicia, Dios, a tu casa, en señal de agradecimiento por lo que tú haces en mí, Dios, en este lugar, por las personas que trabajan, Dios, tiempo completo, Dios, en este lugar, que siempre están preparando, Señor, en el aseo, Señor, en la predicación espiritual, en todo lo están preparando, Señor, para que yo pueda venir a buscarte. Gracias por esta casa, por este tiempo, Señor, por mi trabajo, por la fuente, por el trabajo de mis padres, y aún, Dios, si no tengo trabajo, porque yo confío que eras tú el que obra y hace en mí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mientras recogemos el diezmo y la ofrenda, el papelito, tranquilos, guárdenlo, dóblenlo, guárdenlo. Salud. Listo. Al comenzar el año, uno siempre hace propuestas. Por ejemplo, uno hace lo que, bueno, pues no sé, yo lo suelo hacer, ¿no? Como al comienzo, bueno, yo lo hago, digamos, como antes de, al finalizar un año, yo siempre me proyecto, bueno, para el año siguiente, yo quiero tener, quiero hacer y hago como mi lista de sueños, mi lista de propósitos. ¿Ustedes lo hacen? Bueno, puede que algunos lo hagan como de forma tan organizada, pero no por lo regular. Cuando termina un año, siempre dice, bueno, para el siguiente año las metas, los propósitos que yo voy a tener claros para este año son los siguientes. Y uno como que comienza a colocarlos. Y de cierta forma cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros caminamos en Dios y hacemos eso, es como si nosotros le hiciéramos una propuesta a Dios, ¿cierto? Como decirle, bueno, Señor, mi plan de trabajo, lo que yo quiero alcanzar, digamos, en el 2011, son estos sueños, son esas cosas que voy a alcanzar. Y no se lo coloca a Dios. Yo quiero decirles hoy algo, y es Dios nos quiere cambiar el orden. ¿Qué piensan ustedes si Dios les dice, bueno, me parecen bien tus sueños, ya vi tu plan de trabajo, pero yo te tengo una propuesta también a ti? Para el 2011, yo también te tengo una propuesta. O sea, tú sueñas, pero yo también sueño. Y yo he soñado, parte de mis sueños son contigo, entonces yo quiero hacerte una propuesta. Entonces, en el día de hoy, sí, vamos a hablar de nuestros sueños, pero también el Dios quiere hacernos, por decirlo de alguna forma, una contrapropuesta. Listo, está bien, tú me haces tus sueños, pero yo también tengo algo para ti. ¿Quieren saber cuál es la propuesta de Dios para este 2011? Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 9, versos del 9 al 17. Mateo capítulo 9, del 9 al 17. Mateo capítulo 9, del 9 al 17. Bueno, muy atentos a este pasaje, vamos a intentar explicarlo. Bueno, el pasaje, los que no trajeron Biblia lo pueden ahí ver en el video. No te sientas tranquilo, nadie te está viendo. Ya todos llegaron, no te preocupes. ¿Cuál título tienen ustedes ahí en la Biblia? Jesús llama a Mateo, muy bien, por ahí, ¿qué otro? Por aquí yo tengo Mateo el cobrador de impuestos. Muy bien, dice así, del Mateo 9, del 9 al 17. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué comen su maestro con los recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, pero vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Versículo 14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Versículo 18. ¿No está? ¿Hasta llega? Listo, perfecto, es que era hasta el 17. Vamos a ver como estos dos pasajes. Entonces, en el primer pasaje, ¿qué nos explica el primer pasaje? Digamos ahí como lo que leímos, ahí digamos como dos historias, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? El llamamiento de Mateo. Bueno, ¿y qué cómo es? ¿Qué pasó? En síntesis, ¿qué estaba haciendo Mateo? Estaba cobrando impuestos. O sea, ¿su labor cuál era? Bueno, recaudador de impuestos, muy bien. ¿Qué análisis? Y bueno, y cuando Mateo estaba recaudando impuestos, ¿por qué era recaudador de impuestos? ¿Y Jesús qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Bueno, listo. Uy, qué análisis, muy bien. ¿Y después Mateo qué hizo? ¿Comió? ¿Cómo así, Miller? ¿A quién? ¿A Mateo dónde invitó a Jesús? A su casa. ¿Y a quién más invitó a la casa? A otros recaudadores de impuestos. ¿Y a quiénes más dice la palabra? A pecadores. Muy bien, listo. José dice que cualquiera que se encontró por ahí. ¿Y qué pasó? A Jesús le dijeron, oiga, qué hombre tan bueno, cómo es que se sienta con pecadores. Excelente, Jesús, haces obras sociales, tienes un buen sentido con las personas. ¿Sí? ¿Le dijeron eso? ¿Qué le dijeron? Que cómo es que este se sienta a la mesa con cobradores de impuestos y pecadores. Vamos a analizar este texto. Y yo quiero que, bueno, a la vez que aprendemos el mensaje principal, aprendamos en cómo en estos pequeños textos hay muchas cosas que nos requieren tiempo de nosotros, esfuerzo de nosotros para entender el significado. Porque es muy fácil decir, había un hombre que se llamaba Mateo que estaba cobrando impuestos y Jesús lo vio y le dijo, sígueme, y él de una, vamos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Listo? La Biblia puede que no nos diga qué hay detrás de esto de forma expresa, pero sí podemos inferir de lo que está aquí muchas cosas. Entonces vamos a esforzarnos por eso. ¿Les parece? Bueno, como lo dice la palabra, Mateo era un cobrador de impuestos. Pero digamos, en ese entonces, ¿cuál era el imperio que reinaba en la época de Jesús? El imperio romano. Y quiero decirles que Mateo no era romano. Mateo era judío. ¿Y a quién le cobraban los impuestos? A los judíos. ¿Sí? O sea, ustedes, hagan de cuenta, están siendo gobernados por un reino y ustedes no lo quieren, lo detestan. Y uno de los suyos, uno de los nuestros, nos está sacando el dinero. Nos está cobrando cada nada que tenemos, no sé, que el impuesto por las vacas, por la siembra, 4 por 1000, dice Miller. Y Mateo hacía eso. Entonces la percepción que tenía la gente de Mateo, él era un traidor. Porque ¿cómo es posible que estamos siendo dominados por el Imperio Romano y uno de los nuestros nos cobra a nosotros? ¿Ustedes creen que a Mateo lo querían? Lo querían, pero de pronto, no sé, matar, exterminar, quitar de ahí. Entonces, el contexto en el que estamos haciendo era eso. Era un hombre judío que le cobraba a sus hermanos judíos y que no era querido por las personas. Imagínense este cuadro. Está Mateo, no sé, sentado con su silla y, bueno, alguna fila de personas llevándolo sus pocas monedas para ir a pagar impuesto a un imperio que no hace nada por ellos, sino que solamente es para llenar sus arcas. ¿Ustedes cómo creen que pasaba la gente y miraba a Mateo? ¡Oh, qué hombre tan ejemplar! ¿No? ¡Uy, traidor! Y es que si tuviera aquí algo para tirarle, ¡uy, no, pero los guardias romanos lo están custodiando, no puedo hacer nada! O simplemente, ¡uy, no, no quiero mirarlo! Pasaban derecho. Y muchas personas que estaban allí, pasaban derecho. Algunos lo odiaban, otros simplemente lo querían ignorar. Los que sentaban al frente, cuando se sentaban ahí a cobrar el impuesto, ¿ustedes qué creen que hacían? ¿Ustedes han ido a catastro? Cuando lo sientan allí y le dicen, el impuesto predial es tanto, y usted, ¡ay, qué bendición, qué chévere! No. Mateo estaba sentado allí y mucha gente pasaba, lo ignoraba, lo detestaba. Pero Jesús tuvo una actitud diferente. ¿Qué hizo Jesús? Miren qué dice, miren en sus Biblias, miren el versículo 9. Pasando allí, vio a un hombre llamado Mateo. Quiere decir que Jesús se detuvo y lo vio. Se detuvo y lo vio. Jesús tiene, se podría decir, yo creo que una mirada de rayos X. ¿Ustedes se han sentido observados por Jesús? ¿Han sentido cuando de pronto ustedes están en un momento de su vida y ustedes sienten que Jesús los está mirando y que por más que uno intente, no sé, esconder su tristeza, Él puede ver la tristeza, que el miedo, que sentimos miedo, pero él puede ver el miedo, una visión de rayos X. Hagan de cuenta eso, que los ojos de Jesús, imagínenselo como quieran, bueno, los ojos que quieran, y lo miró a Mateo fijamente, y en esa mirada vio su vida, toda su vida, cómo él estaba, cómo él se sentía. Como si hoy nos viera y nos dice, uy, este quiere ir al baño. Uy, ese está que, uy, este se muere por mirar a esa niña, está que la mira ahí. Este tiene miedo, este tiene angustia. Jesús se detuvo en ese momento y miró a Mateo y miró su vida. ¿Y ustedes quién creen que encontró? Soledad, por ejemplo. ¿Por qué soledad? Porque era detestado por su gente. Porque lo ignoraban, porque sabía que hablaban mal de él, que le recordaban a su mamá todo el tiempo. Mateo pudo ver eso. Pudo ver también que Jesús pudo ver eso, pudo ver que Mateo también que le gustaba. Si él era cobrador de impuestos, ¿era por qué? ¿Qué le gustaba? Le gustaba la plática. ¿Y cómo sería pronto el estilo de vida de Mateo? No sé, comprando ropa muy fina, con fiestas, obviamente fiestas donde no habían judíos, sino fiestas donde podían haber quiénes. Romanos, donde le gustaban los banquetes, donde tenía una vida de fiesta, de lujos, con la plata que podía comprar. Licor, sí, también podía en esa época, ¿qué? Si quería compañía, ¿qué quería? Podía comprar Mateo, mujeres. Jesús se detuvo por un momento y vio a Mateo, y vio que podía comprar lo que quería, que le gustaba el dinero, que le gustaba la plata. Pero también pudo ver que él sabía que la gente estaba a su alrededor solo por eso, porque tenía dinero. Que los romanos estaban con él porque él encima les colaboraba. Pero él pudo ver que Mateo se sentía como un traidor, que se sentía solo, que estaba cansado de su estilo de vida. Esa mirada fue la mirada que yo creo que Jesús clavó en los ojos de Mateo. Ahora yo te invito a que en un momento tú te dejes mirar hoy por Jesús. Te dejes mirar por esa mirada que atraviesa todo. Yo puedo estar riéndome, pero solamente Él sabe si estoy feliz, si estoy triste. Déjate atravesar por un momento, por unos instantes, por esa mirada de Él. O sea, por más que te resistas, Él sabe cómo estás, Él sabe lo que piensas, lo que quieres, lo que no quieres, cómo está en tu casa, cómo está tu vida. ¿Cómo están esos sueños? Los sueños que reflejaste ahí son parte de tu vida como es hoy. Hoy Dios hace eso y mira, te mira a los ojos, fijamente a los ojos, como un escáner. Y mira cómo está tu vida, cómo están todas las áreas de tu vida. Esa fue la mirada que clavó Jesús en Mateo. De pronto Mateo, yo creo que se quedó como sabiendo que alguien lo está observando. Y por un momento yo creo que se sintió desnudo. Uy, este tipo que me mira, o sea, ¿por qué me mira así? ¿Por qué no me quita la mirada de encima? Me siento mal, siento como que sabe todos mis secretos, todos mis pensamientos. Por un momento Mateo se sintió indefenso. Porque Jesús también pudo ver otra cosa. Esta persona necesita de mí. Mateo está en un estado tan difícil, tan crítico, que Jesús puede ver, esa persona necesita de mí. Quizá por Jesús pasaban muchas personas a su lado, pero muchos no querían reconocer que necesitaban de Dios. Pero pasando por un momento, y se fijó en Mateo, y dijo, uy, pudo ver la vida de este hombre necesita de mí. Y entonces fue cuando le hizo una propuesta muy sencilla, pero contundente, que se resume en una palabra. Sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta de Mateo? Se sintió tan observado, sintió que ese hombre vio su vida en un instante y que le hizo una propuesta que él no podía rechazar. Sígueme. Me llama mucho la atención que no le dijo a Mateo, ¿estás cansado de ese trabajo? Mira, yo te puedo ofrecer una empresa, un negocio alterno, donde los judíos sean tus amigos. ¿Le dijo eso? Pero eso hubiera podido ser la solución porque él se sentía mal con su trabajo. O no sé, o no le dijo, Mateo, yo tengo la solución a todos tus problemas. ¿Le dijo eso? ¿Pare de sufrir? ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Sígueme. Una simple palabra, pero que significa mucho. ¿Ustedes qué creen que significaba para esa época seguir a Jesús? Comencemos por lo obvio. Seguir a alguien que implica que a donde quiera que va esa persona, yo tengo que. Lo que come esa persona, yo como. Las enseñanzas que esa persona hace, da, yo las escucho. Lo que me diga que yo haga, yo lo hago. La propuesta que le estaba haciendo Jesús a Mateo era una propuesta de cambiar su estilo de vida. De decir, Mateo, tu sitio de trabajo, tu jurisdicción es aquí, pero es que yo me muevo por toda Palestina. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Deja tu trabajo, deja tu estilo de vida, las fiestas, las parrandas que tú haces por medio del dinero que tienes aquí, la forma quizá de vestir lujosa, y sígueme. A donde yo quiera que, a donde yo voy, tú irás conmigo. Las enseñanzas que yo dé, tú las vas a escuchar. Los milagros que yo haga, tú los vas a presenciar. Las personas a las que les hablemos, les compartemos, tú vas a estar ahí pendiente. Le propuso algo innovador, radical a Mateo. Les digo que me llamó la atención que Jesús no le propuso otra cosa, sino eso, porque eso hace Jesús en nuestras vidas, cuando se encuentra con nosotros. Jesús no nos propone, Él ve nuestras vidas, siempre las ve, siempre ve la radiografía de lo que nosotros somos, nuestros problemas, dificultades, nuestras alegrías. Pero lo primero, antes que prometernos de pronto Dios que yo voy a bendecir el fruto de tus manos, que tú serás, no serás, que serás cabeza y no cola, que donde quieres que vaya yo te bendeciré, en el campo, en la ciudad, antes de prometernos todas esas cosas, Dios siempre nos hace una propuesta, ¿y cuál es? Que le sigamos, que estemos con Él. Antes que cualquier otra de las bendiciones que están aquí en la Biblia, siempre lo primero que nos promete Él, la propuesta que nos hace Él, es que le sigamos. Si tú no has tenido un encuentro personal con Dios, la propuesta que te hace hoy Jesús para este 2011 es que le sigas. Que cambies tu estilo de vida, porque Él te conoce bien y quiere dar algo mejor para ti, pero la propuesta que Él te hace es, sígueme, sígueme. Y la propuesta que Dios nos hace de pronto a los que ya llevamos más tiempo, a los que ya hemos caminado con Dios, es que centremos nuestros ojos en Jesús. A veces al caminar con Dios lo que nosotros hacemos es, nos centramos en las demás propuestas de Dios. Tener más, no sé, de una vida más próspera en lo familiar, en lo personal. Esas cosas están bien, pero la propuesta que Dios siempre quiere que nosotros sigamos es seguirlo a Él, conocerlo a Él, intimar con Él. Esa fue la cena que ocurrió en ese momento. Y fíjense, ¿en qué versículo vamos? En el versículo 9. Es una invitación a que siempre que nosotros abarquemos un texto, siempre intentemos pedirle a Dios ir más allá de lo que Él está. No simplemente fue una simple mirada, no simplemente fue una simple palabra de sígueme, sino fue una palabra que cambió la vida de Mateo. ¿Ustedes creen que Mateo también no pensó en sí? Dijo, porque bueno, ya Jesús, para esa época ya Jesús era famoso. Ya Jesús sanaba todo tipo de enfermedades. Sordos, ciegos, endemoniados, hasta sanaba suegras, en ese tiempo ya la sanaba. Le sanó, ya le había sacado de sangrar la suegra a Pedro. Ya Jesús había caminado sobre las aguas, ya se hablaba de Jesús. En todas las partes de Palestina se hablaba ya de Jesús. Entonces Mateo también conocía que andar con Jesús era bueno. Oiga, no, pues este tipo multiplica panes y peces. Uy, no, pues yo también le sigo. Si sana enfermos, endemoniados. Se acababa de hacer Jesús la mejor prédica. Había sido el hombre más elocuente en su tiempo. Entonces Mateo también sabía, si yo sigo a Jesús, me va a ir bien. Me va a ir muy bien. Y es porque Jesús conoce tus sueños y conoce mis sueños. Y Jesús también sabía lo que Mateo anhelaba y lo que Mateo necesitaba. Y también se lo quiso entregar. Y también yo también quiero, al ver a Mateo, también le dijo, yo sé que tú anhelas tener paz, yo sé que tú anhelas no sentirte como un traidor, yo sé que tú anhelas. Y también por eso le hizo esa propuesta. Pero la primera propuesta que Jesús nos hace en este tiempo es que nosotros le sigamos a Él. Quiero compartirles algo. Dios ha venido colocando esta predicación, creo que ya lo he predicado de distintas formas, yo creo que alrededor de 5 veces. Y cada vez que le pregunto a Dios, Señor, ¿qué quieres predicar? Siempre me lleva al mismo punto. Cuando eso ocurre, es porque creen, ustedes creen. Porque aún no que nosotros no las hemos cogido. Como jóvenes queremos muchas cosas, pero el Señor quiere darnos esas bendiciones. Dios quiere darte novio, quiere darte novia, un buen empleo, un buen trabajo, prosperarte en tu familia. Dios quiere lo mejor para ti. Pero tratándose de Dios, Dios lo primero que Él quiere es que le sigamos a Él, que lo busquemos a Él por lo que Él es. Y les aseguro que hasta que no atendamos la lección, pues aquí estaremos predicando una y dos y tres veces de lo mismo. No se preocupen, de distintas formas, siempre de distintas formas, siempre de distintas maneras. Porque el propósito principal de Dios es que tú y yo le conozcamos a Él, que le sigamos a Él por lo que Él es, no que le busquemos por lo que necesitamos. Lo que necesitamos es una excusa que Dios utiliza, una muy buena excusa, para traernos a su presencia. Pero lo que Él quiere en este año, la propuesta que te hace a ti y a mí, es que le sigamos, que cambiemos nuestro estilo de vida. Siempre todo el mundo, bueno, casi todos, ¿qué dice Mateo 6:33? No se preocupen por nada, no se afanen por nada, porque han de comer, porque han de beber, porque han de vestir. Preocúpense por qué, dice. Por el reino de Dios y las demás cosas. O sea, carro, casa, beca, etcétera, le serán añadidas. Todo el mundo se sabe esa cita. Es una de las citas más predicadas. Pero ¿qué tanto es una de las citas que en verdad nosotros más practicamos, más hacemos? La propuesta que Dios quiere hacerte para este 2011 y que nos hará recurrentemente en este tiempo es: sígueme, cambia tu estilo de vida. Todos nosotros sabemos que nos aleja de Dios, ¿cierto? Mateo, en ese puesto, si él hubiera continuado en ese puesto, siempre estaría lejos de Dios y su vida nunca hubiera cambiado. Necesitaba tomar la decisión de decir, voy a dejar lo que hago, las malas actitudes, mis pecados, mis errores, el estilo de vida que llevo y voy a seguir a Dios. La propuesta, la contrapropuesta que Dios quiere hacerte es eso. Miremos el versículo 10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Hay como un salto en la historia, porque le dice sígueme, pero no dice a dónde se fueron. Pero del versículo 10 se deduce que hizo Mateo. ¿Qué quiso hacer una comida? ¿Y qué quiso hacer Mateo? ¿A quiénes invitó? Si invitó a los recaudadores de impuestos, ¿eran por qué? A sus amigos, a los pecadores. Entonces, ¿cuáles eran los amigos de Mateo? Ladrones, homicidas, mentirosos, adúlteros, perezosos, etc. ¿Y por qué los quiso llevar Mateo a su casa? ¿A quién querías presentarles Mateo? Cuando uno sigue a Jesús, y eso será tema de una prédica, simplemente lo quiero enunciar, cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús, es que hace automático que se produce en uno una actitud, y es que uno quiere compartirle de Jesús a los demás. Decirle, oiga, yo Jesús, yo te sigo, te he conocido, y conocerte es muy bueno, es excelente, así que yo no me voy a quedar solamente contigo para mí, sino yo quiero compartirte, que los demás conozcan. Cuando uno recién se enamora de Dios, creo que todos lo hemos experimentado, uno siempre quiere hablar de Dios, en su trabajo, en su empresa, en la familia, quiere hablar de Dios. Yo no sé qué nos pasa, con el tiempo uno se va, perdónenme la palabra, como empendejando, y y ya no hace lo mismo. Pero la invitación de seguir a Jesús genera ello, que nosotros queramos hablar de Él. Eso será un tema que nosotros trataremos durante este tiempo. Simplemente lo quiero dejar allí enunciado para que reflexionemos si nosotros realmente estamos siguiéndolo a Él. Porque cuando nosotros seguimos a Jesús, es imposible, no me acuerdo quién es la frase de un padre, ustedes me ayudan, es imposible conocerle y no amarle, amarle y no servirle. Creo que es del padre Linero, si no estoy mal. Bueno, el padre García Herreros, gracias. Y eso es muy cierto, es imposible conocer a Dios y no enamorarse de Él. Es imposible no enamorarse de Él y no servirle, no querer que otros conozcan de Dios. Eso significa seguirlo a Él. ¿Entendido el pasaje, el primer pasaje? ¿Dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias, opiniones? Muy bien. Bueno, pero nos falta una parte del pasaje. Cuando Él se sentó con los pecadores, ¿qué le dijeron a Jesús? Le reprocharon que se sentara con Él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Que los enfermos no necesitan los sanos no necesitan un médico, sino que Él vino ¿por quién? Ustedes, no me acuerdo cómo es, se me escapa el nombre, que es un banquero de los pobres, creo que es en Brasil. Se me olvida el nombre. Bueno, creo que hay un hombre, creo que es de Brasil, y que él se dedica a prestar a los pobres. ¿Usted le prestaría a un pobre? Sí, si viene una persona que le dice, un amigo que usted lo ve pues en una situación difícil y le dice, Dieguito, si me prestas 10 millones de pesos, no te preocupes que yo te respondo. ¿Qué piensas tú? ¿De dónde me va a responder? Este hombre, les quiero decir que es un hombre que se dedicó, vio que las entidades financieras, que los bancos no le prestan a la gente de bajos recursos. Y que la gente de bajo recursos lo que tenía que recurrir era a los que prestaban con usura, al gota a gota, a los que prestan con unos intereses exageradamente altos. Pero esta gente a veces es la única forma que tiene para, no sé, conseguir vivienda, endeudarse con personas que les cobran un interés muy alto, porque las entidades financieras le hacen un estudio de crédito y le dicen, no, este man no nos puede responder, entonces no, qué pena, tu crédito he negado. Este hombre dijo, no, yo voy a prestarle a los pobres. Y los estudios que estaban haciendo era que los más cumplidos en pagar, adivinen quiénes eran. La gente de bajos recursos. Y él se dedicó simplemente a hacer eso. Su prioridad en los créditos eran créditos a personas de bajos recursos. Queridos amigos y amigas, este hombre es uno de los hombres más ricos de Latinoamérica y del mundo. ¿Por qué les traigo a colación este ejemplo? Porque así piensa Jesús. Jesús no ve como nosotros vemos. ¡Ay, un enfermo! ¡Ay, ese no puede hacer nada! No mira a nosotros, el pecador no puede hacer nada, no. Jesús siempre mira en el pecador, en el enfermo, una oportunidad. Si de pronto tú te has sentido desnudado por la mirada de Jesús hoy, y uno dice, oigan, verdad, yo soy mucho pecador, me falta, ¿no? Y esa es nuestra actitud, es como decir, no, ya, causa perdida, soy una causa perdida. Jesús no piensa eso de ti. Jesús piensa, allí hay una oportunidad de cambio, allí yo puedo manifestar mi gloria, allí yo puedo hacer un milagro. Por eso fue que Jesús les estaba diciendo a estos, a los enfermos, yo no vine por los sanos, por los que no reconocen, los que no reconocen que necesitan de Dios. Yo vengo por el pecador, por el que dice, oiga, yo estoy mal, necesito de Dios, necesito cambiar. Por ese viene Jesús y a ese le apuesta y a ese le invierte lo mejor que tiene Jesús. De pronto tú has sentido en este tiempo que, oiga, si yo tengo que cambiar mi vida y hay muchos errores que estoy cometiendo. No es que hoy uno quiere recordarte eso para que te sientas mal. Si tú crees que hay cosas que tienes que mejorar en tu vida, lo que hace Dios hoy es recordarte tú vales la pena, tú eres un buen terreno, yo quiero invertir en ti. Porque yo vine fue por los enfermos, yo vine fue por los que reconocen que necesitan de mí. Y allí puedo hacer inversiones muy buenas. ¿Ustedes saben cómo terminó Mateo? Miren Mateo capítulo 10. Versículos del 1 al 3. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Versículo 3. Felipe y Bartolomé, Tomás, y Mateo, el recaudador de impuestos. A Jesús lo seguían multitudes, miles, de ser los más cercanos a él, los amigos, los parceros, los que conocían los secretos de Jesús, a los que les enseñaba cómo sanar enfermos, a los que les enseñaba cómo expulsar demonios, los que conocían los secretos de Jesús, a 12, bueno, a otros más, también le da sus secretos, pero los momentos más íntimos y más personales, a 12. Y Mateo, ese recaudador de impuestos, ese traidor, ese pecador, Jesús lo colocó en su círculo más íntimo. ¿Tú quieres ser del círculo más íntimo de Jesús? ¿O quieres ser de los 5,000? ¿De los que ven milagros? ¿O quieres ser de los que ven los milagros? De los que hacen milagros. Quiero compartirles una canción que habla de esto, que habla de la actitud que nosotros podemos tener si decidimos que nuestra vida cambie, si decidimos cambiar nuestro estilo de vida. Pónganle mucha, mucha atención a la letra. Mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. Ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. De los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Hay muchas formas de conocer a Dios. Una forma de conocer de Dios es decir, sí, yo creo en Dios y yo sé que seguir a Dios es bueno. Yo sé que el que está con Dios le va bien. Yo sé que hay que portarse bien, que hay que ser bueno, qué tal. Esa es una forma de conocer de Dios. Pero Dios, hay también otra manera de conocer de Dios. Y es no solamente saber que Dios es bueno, que Dios sana, que Dios hace milagros, sino hay una forma de conocer de Dios de ser partícipe de esos milagros. La gente sabe que Dios dice, sí, yo sé que Dios me ama, pero otra cosa es sentir que Dios te ama. Una cosa es saber que Dios habla y otra es que me hable. Una cosa es decir, yo le voy a servir a Dios y me voy a portar bien. Y otro nivel es, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él, porque quiero ser de su círculo más íntimo. La propuesta que te hace hoy Jesús es a que le sigas y a que busques ser de su círculo más íntimo. Si quieres sentir la presencia de Dios, si quieres sentir la gloria de Dios, como dice esta canción, no solamente ver que los panes se multiplican, sino de correr con canastas repartiéndole a todo el mundo pescado y pan. Y después acabar de recogerlos y decir, uy, no, esto es impresionante. Yo fui testigo, yo fui el que llevaba esa canasta y la gente sacaba panes, sacaba pescados y seguía con el mismo peso y salían y salían y salían. No quiero ser, por ejemplo, colocar una reunión simplemente el que vengo aquí, recibo una reunión y ya, me voy. Sino el que dice, uy Señor, tú me hablaste en esta prédica hoy, ¿qué más me quieres decir? Cuéntame tus secretos, ¿por qué nos hablaste de eso? Dios quiere llevarte a un nivel mayor, a que le sigas, a que seas de su círculo íntimo, pero yo requiere que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. Todos sabemos, porque el Espíritu de Dios nos revela las cosas que nos alejan de Él. De pronto ese carácter, de pronto esa actitud, de pronto esa amistad, no sé, esa persona. Nosotros sabemos lo que nos aleja de Dios. La contrapropuesta que quiere hacerte hoy Jesús es sígueme, cambia tu estilo de vida. Para que seas mi discípulo, para que nosotros podamos vivir con Dios, disfrutar de Dios, acercarnos más a Dios. Y Él hará realidad todos nuestros sueños, porque como dice Mateo 6:33, si nosotros nos preocupamos por qué, por el reino de Dios, todas las demás cosas, todos nuestros demás sueños vendrán. ¿Qué tal la propuesta de Dios? No es tanto para sentirnos mal, uy, no, yo soy muy pecador, no. Si lo pudo ver en Mateo, si lo pudo ver en un traidor, y dijo, oiga, este tipo tiene madera, yo aquí puedo invertir, yo aquí voy a colocar todo mi esfuerzo, a este lo voy a dedicar mi mejor tiempo. Jesús, cuando se acercaba a su muerte, al principio de su ministerio le dedicaba tiempo a las multitudes, hacía predica en las multitudes, pero cuando se iba acercando a la hora de su muerte, le dedicaba cada vez más tiempo, más segundos, ¿a quiénes? A los 12. se dedicaba a los dos, se le daba sus mejores prédicas, sus secretos, mire, sus secretos para hablar con Dios, sus secretos tal. Se los revelaba a los 12. Y entre los 12 estaba Mateo. Y no solamente estaba Mateo, había un revolucionario también, un guerrillero que sería hoy. Le también le dedicó su tiempo a un guerrillero. Le dedicó su tiempo a alguien de pronto insignificante para ese tiempo, pescadores. Le dedicó su tiempo hasta Judas, que sabía que lo iba a traicionar. Entonces Dios quiere dedicarte a ti. Dios ve en ti buen terreno. A pesar de tus efectos, Dios dice, oye, allí hay buen terreno. Esas personas que dicen, mi vida le hace falta algo, son las personas que Dios dice, oye, sí, allí hay buen terreno. Si esas personas se disponen para que yo cambie sus vidas, yo voy a ser de ellos de mi círculo más íntimo, de mis discípulos. Y al seguirme, yo voy a ir haciendo sus sueños realidad. El siguiente pasaje, ¿de qué trata? ¿Quiénes lo recuerdan? ¿Quiénes fueron a preguntarle? Bueno, antes de, bueno, quedar memoria. Gracias. Es que con la tecnología. ¿Quiénes? Bueno, pero sin leer la Biblia. Se acabó ese pasaje, Mateo, Jesús les dijo, bueno, yo vengo por los enfermos. Y comienza otra historia. ¿Quiénes fueron a, alguien fue a preguntarle a Jesús algo? ¿Quién? Los discípulos de Juan el Bautista. Bueno, ¿quién era Juan el Bautista? El primo de Jesús. ¿Y era un tipo ahí cualquiera? ¿Qué dice la Biblia que era Juan el Bautista? Que entre los hombres es el más. ¿Sí? Que en el cielo él es el más pequeño. Pero entre los hombres, el más. Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan los discípulos de Juan? También su círculo íntimo. ¿Cierto? O sea, mejor dicho, ¿ustedes cómo eran sus vidas, su estilo de vida, cómo ustedes lo imaginan? ¿Será que oraban? ¿No? Muy puntuales, muy radicales, ¿qué más? ¿Cómo vestía Juan? ¿Con pieles? ¿Y qué comía? Miel silvestre. Porque su estilo de vida era como dedicado a orar, a apartarse de Dios. Sus discípulos de pronto yo creo que también vinieron ahí, no sé, con piel de león ahí, no sé. Y con las rodillas así peladas ya de tanto orar así. ¿Y qué le dijeron a Jesús? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Si los fariseos y nosotros ayunamos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, un grupo religioso de ese tiempo, ellos eran unos cumplidores de la ley. Tan cumplidores de la ley, o sea, se cumplían todos los mandamientos, todas las leyes, que hasta le agregaban más. O sea, decir, para no pecar, porque solamente hago lo que me toca, no, yo voy a hacer más de lo que me toca. Por si acaso, sí. Y vienen y le dice los discípulos de Juan, le dice, oye, ¿por qué tus discípulos, tu círculo íntimo no ayunan? Si nosotros y los fariseos ayunamos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Quién lo recuerda? Mientras está el novio, pues porque tienen que estar de luto. Pues hay que estar de fiesta. Que cuando el novio no esté, pues vendrá ese tiempo para ayunar. En otras palabras, digamos, les estaba diciendo a ellos, pues yo estoy aquí con ellos. Ellos deben estar, ¿qué? Contentos, alegres, disfrutando. Ya vendrá un tiempo donde yo no esté con ellos. Ellos tendrán que ayunar, o sea, traer una actitud de oración para afrontar los nuevos tiempos. Esa respuesta para mí tiene coherencia, ¿cierto? O sea, bien. Pero, ¿por qué la otra? Y le sale, Jesús sale con las cosas y dice, les dice eso. Y después les dice, porque es que si uno tiene un vestido que tiene un roto, y es un vestido viejo, y coge un paño nuevo para ponerle el parche, así como en el colegio, cuando uno iba al colegio y la mamá le ponía esos parches a uno así feos, o en los codos. Entonces Jesús se le sale con esas, dice, si yo tengo un vestido nuevo, un vestido viejo, y ese vestido viejo tiene un roto, y si yo le coloco a ese roto, para tapar ese roto, una tela nueva, ¿qué va a pasar? La tela nueva se va a estirar y el roto va a ser más grande. Y después le sale con una vaina más acá a los callos. Es que si usted tiene un vino nuevo y lo echa en un odre viejo, se rompe la vasija, el odre, y se echa a perder también tanto la vasija como el vino. Y les dice, porque si usted quiere tener un buen vino, ¿tiene que echarlo en qué? En un odre nuevo. ¿Qué tiene que eso ver con la pregunta? Listo, la primera vez les dijo, miren, no, pues es que ellos no están ayunando porque están conmigo, están disfrutando. Y después les dice, es que hay que echar vino nuevo en odres nuevos, porque si no, el vino, si usted echa vino nuevo en odres viejos, se va a perder. A ver, no entiendo. Isa, ¿qué? ¿Qué entendiste? Compártenos. Los seguidores de Juan estaban tan ceñidos pues a las normas, a la ley, como los fariseos, eso era como el odre viejo, y eso impedía que el vino nuevo que les traía Jesús pues se conservara y fuera bueno para la gente. Entonces, si Jesús les daba su enseñanza, que era como el vino nuevo, a ellos, bajo todos esos esquemas, bajo todas esas normas, pues eso se iba a perder y ellos no lo iban a entender y pues tampoco lo iban a dar a otros. Muy bien, muy bien. Sí, cuando uno lee la palabra, está orando, tal, Dios. Muy bien, Isa. Pero recreemos la cena. Jesús estaba con sus discípulos, no sé, uy, yo creo que sacaron de comer así una gallina impresionante, todos estaban así. Y llegaron los discípulos de Juan del desierto, con hambre, 40 días ayunando. Y entonces como que estos tipos, mire, gorditos, repuesticos, y yo aquí todo flaco, con pieles de comiendo de pura disque miel. Y entonces, oye Jesús, si los fariseos y nosotros ayunamos, ¿tus discípulos qué? Bueno, y él les responde lo que ya vimos, de que porque estaban con él, estaban en el tiempo de disfrutar. Y nuevamente Jesús, con su visión de rayos X, ve que detrás de esa pregunta hay otra historia. Y se queda nuevamente esa mirada de Jesús que mata. Y adivinen qué vio. Vio que de pronto esos discípulos seguían a Jesús, seguían querían agradar a Dios y lo hacían bien. Pero su forma de hacer era como cumpliendo las formas, los ritualismos. No sé, llámese hoy, ir a Eucaristía cada 8 días, venir a la comunidad, leer algo de la palabra, entrar al odre y hacer el devocional, venir a ministrar, alabanza, danza, intercesión, predicar. Y oiga, muy bien, muy bien, muy bien. Pero Jesús dice, hay algo más que te está faltando. Los discípulos de Juan eran unos duros y le agradaban a Dios y cumplían las leyes. Pero Jesús, con su visión de rayos X, dijo, no, aquí falta algo. Para que ustedes puedan recibir, entonces así viene la historia, para que ustedes puedan recibir un nuevo nivel de Dios, tienen que cambiar su forma de pensar, tienen que cambiar su forma de relacionarse con Dios. Y por eso la historia es, si ustedes quieren vino nuevo, o sea, el vino sabroso, el vino bueno, ¿qué tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser sus vidas? Diferentes, aptas para recibir eso nuevo de Dios. Entonces vinieron por una cosa y él le salió con otra. En este año Dios anhela también eso de nosotros. Y es que tú mires tu vida, cómo está tu vida hoy, cómo está tu forma, tu manera de vivir a Dios. Si se ha convertido de pronto en una rutina o simplemente en cumplir determinadas formas para relacionarme con Dios. Si yo hago esto, yo tengo una relación con Dios. Pero de pronto tú sientes que no has tenido una nueva experiencia de Dios, un nuevo nivel de Dios, una nueva relación con Él. Esta parte especial está especialmente dirigida a los que ya han venido caminando con Dios, a los que hemos venido caminando con Él. Dios quiere, y siempre, y todos los años, quiere regalarnos cosas mejores. Pero para que nos regalen cosas mejores, nosotros ¿qué tenemos que ser? Mejores. Es como si Él nos abriera la boca, mejor dicho, hagamos un ejercicio, abrir la boca y ver qué hay por dentro. y decir, uy, este carácter, si es que, no, claro, es que yo, ¿cómo Dios me puede dar algo con este geniecito que me mando? Uy, no, es que esta, mire, esta, uy, no, no, no, este orgullo que tengo, o esta falta de constancia que tengo. A veces en la comunidad nosotros siempre decimos, bueno, este sí va a ser el año, este sí, Dios me lo dijo, este año sí va a cumplir las promesas, este año Dios sí va a cumplir mis sueños. No sé, es que este año Plutón, Marte, Venus están alineados, entonces este año sí fue. Y nos volvemos místicos espirituales. Claro, si a Dios se le va la voluntad, pues las cosas cambian. Pero Dios siempre está dispuesto a darnos cosas nuevas. Pero para darnos cosas nuevas, Él está requiriendo algo de nosotros. Y es que nosotros haya un cambio. Que nuestro estilo de vida cambie. Si nosotros cambiamos esos pecados, esas malas costumbres que tenemos, Dios va a venir y va a hacer cosas nuevas en nosotros. Hay sueños que a veces uno anota, ustedes han, no sé dónde se han pasado, pero hay unos sueños que yo he anotado ya durante 5 años y no se cumplen. Pero yo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Puede que sea, puede que no sea hasta la respuesta, pero es que hay algo que no, tú o yo no hemos cambiado y por eso Dios no nos lo da. No tiene, tiene que tener que siempre, ¿no? Hay sueños que pueden tener relación con eso o que sea otra la razón por la cual Dios no te lo ha concedido. Por ejemplo, yo creo en la parte emocional, puede que sea así, puede que no sea así. Si tú le has pedido de pronto a una persona a Dios con la cual compartir tu vida, pero si tu corazón no está sano, si tu corazón no está preparado para estar con alguien, ¿tú crees que Dios te da a esa persona? Entonces dice, no, sana tu corazón, arregla tu corazón y cuando tú estés sano, ahí te doy tu odre nuevo, tu vino nuevo. Dios quiere hacer cambios en nosotros, quiere regalarnos, quiere cumplir todos los sueños que están allí, pero requieren de nosotros un cambio, que le sigamos, que cambiemos nuestro estilo de vida. Entonces la contrapropuesta de Jesús es esa, sígueme, para que yo pueda dar cosas nuevas en tu vida. ¿Ustedes quieren ver cosas nuevas en jóvenes? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el odre, hacer lo que nos toca, porque Dios siempre nos, miren, todos los años Dios nos da una palabra, una promesa, que este es el año de cruzar el Jordán, que este es el año del vino nuevo, que este es el año de la gloria, ¿qué tal? Y las promesas están ahí, lo que falta es que nosotros hagamos nuestra parte, porque la gloria de Dios solo viene en corazones que están dispuestos, que están preparados para recibirla. Es la propuesta de hoy, es la propuesta que te hace después de mirarme a mí y de mirarte a ti y desnudarnos y decir, sígueme, y cada uno de nosotros sabemos qué implica. Obviamente, Mateo tomó esa decisión y Jesús siempre estuvo con él, apoyándolo. De pronto Mateo alguna vez tuvo, uy no, que esta pela es con la que anda Jesús, no tenaz, y yo como vestida de bonito. Pero Jesús siempre estuvo allí para recordarle. Siempre estuvo otra vez para mirarlo y decirle, ¿quieres regresarte? Y lo miraba otra vez y por dentro decía, no, Jesús, yo no quiero regresar, yo me quedo contigo. Pongámonos en pie, por favor. Durante este primer ciclo de prédicas vamos a hablar de los compromisos que hemos adquirido con Dios. Y el primer compromiso que nosotros dijimos al estar aquí, los que ya llevamos más tiempo, es decir, Dios, yo quiero seguirte. Es el primer compromiso. ¿Quién hizo ese compromiso? Si de pronto tú no lo has hecho, hoy Dios quiere decirte, si quieres hacer ese compromiso, lo puedes hacer en este momento, hoy. Voy a pedir favor a Jonathan que pongamos nuevamente la canción que escuchamos y que cierres allí tus ojos. Y que cantemos esta canción. Si tú quieres ser de esos 12, tú quieres estar con Él, quieres conocerle a Él. Si tú quieres hoy cambiar tu estilo de vida. Mira, Dios te mira en este momento tal cual eres. No puedes disimularle ninguno de tus errores, ninguno de tus defectos, ninguno de tus sentimientos. Y su mirada hoy penetra tus vidas, penetra tus ojos.